Bien, pues, Ramón. Está el curso muy avanzado y con muchas interrupciones. Y además, hoy tenemos que dedicar la sesión a un tema que es la intención del apostolado de la oración para el mes de mayo. Me hubiera gustado volver a tomar el tema de la religión. En las sesiones que queden hablaremos de la adoración y del sacrificio. Y al hacerlo, pues nos centraremos ya en el tema del corazón de Cristo para que quede informado lo que se quería en estas sesiones, en estos cursos, tratar. Pero hoy vamos a hablar de la intención del apostolado de la oración, y a mí me parece muy bien porque, como ya sabéis, esta obra, fundada hace tantos años, una vez decía su fundador, y está escrito en una revista Cristiandad, cuando parecía muy difícil que la obra no muriera o morir él y que no se diluyera todo, decía: os aseguro que de la conexión, de la comunión entre escola con el Jesu y la organización o cuerpo del apostolado de la oración, en esto está la garantía de que continúe escola con el Jesu. Por tanto, todo lo que sea hacer nosotros, de acuerdo con el conciliario, pues actos del apostolado de la oración, es una cosa muy fecunda y muy útil. El padre Puig vendrá un poco tarde hoy, avisado, pero estará muy contento de saber que hemos hecho esta cosa de la intención del apostolado. La intención del apostolado del mes de mayo, yo la voy a tomar de la manera que puede ser para nosotros más útil pensar en ella. El tema dice: se ora por las relaciones entre la Iglesia Universal y las Iglesias Particulares. El título, tal como está aquí resumido, es un poco desconcertante, porque parece que habla de relaciones entre dos cosas distintas. Vamos a ver si lo explicamos enseguida. Se trata de pensar en lo que se llaman iglesias. En las epístolas de San Pablo, desde entonces ya se habla así de iglesias, y lo que se llama iglesias cuando se habla de diócesis, o iglesias cuando se habla de la iglesia de Francia o de España o de África, etc. Las iglesias, las distintas comunidades repartidas por los pueblos de los distintos continentes del mundo, vistas como partes, como miembros dispersos geográfica, históricamente también, culturalmente, lingüísticamente y en ritos, etc., de la Iglesia Católica. O sea, el tema no es un tema de ecumenismo, no es un tema de relaciones entre la Iglesia Católica e iglesias separadas, sino es el tema de las relaciones que tienen en la Iglesia Universal las diversas iglesias particulares. Estas relaciones, por decirlo precisamente con el lenguaje que vamos a leer enseguida en el Concilio Vaticano, son las relaciones que hay entre las partes de un solo cuerpo y el cuerpo. Y eso, según este concepto, que es de la teología de San Pablo, de la Iglesia, vamos a pensar las relaciones entre la Iglesia Universal y las iglesias particulares. Y como que el tema es más amplio, porque el punto de vista en que tiene que ser visto no solo abarca las relaciones entre, diríamos, el punto de vista geográfico o nacional, entre la Iglesia Católica y cada uno de sus miembros, así diríamos, espacialmente o geográficamente considerados, sino también abarca todo el problema de la relación en la unidad de la Iglesia, de todos los dones y todas las carismas y todas las gracias que hay en sus miembros. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Para ello voy a leer un texto del Concilio Vaticano II, que está en la Constitución sobre la Iglesia. Está en el, en dos momentos. Yo voy a leer aquí los dos pasajes característicos de esto. En el capítulo sobre el pueblo de Dios, el capítulo segundo, se trata esto es el lugar central, y voy a leerlo un poco extensamente para ver la perspectiva en que se debe esto plantear. El Concilio Vaticano comienza hablando de la Iglesia como pueblo de Dios, diciendo que la Iglesia es el pueblo escogido que profetizaba los profetas del Antiguo Testamento y que se realiza por la redención de Cristo. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, afirma el Señor. Esto es de Jeremías, y en el texto es directamente una profecía a Israel, al Israel de la carne. Y el Concilio Vaticano II, muy legítimamente, toma este texto para comentarlo así. Este pacto nuevo que estableció Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles, que se condensara en unidad, no según la carne, sino según el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios. O sea, el primer rasgo de unidad de la Iglesia y de las relaciones de las iglesias en la unidad del cuerpo es, desde el punto de vista de las fuentes bíblicas, es que la Iglesia es una entre los primeramente llamados y los llamados después. Los primeramente llamados, que son los judíos, y los llamados después, que son los gentiles. O sea, lo primero que nos encontramos en este contexto es que la Iglesia es una compuesta de judíos y de gentiles, y que en ella no hay judío ni gentil, ¿no?, sino que en Cristo se ha separado el muro que dividía el pueblo judío del pueblo gentil. Tema siempre muy digno de ser pensado, porque esto es el plan de Dios, pero como todos sabemos, duró poco socialmente el que la Iglesia estuviese compuesta de judíos y gentiles, porque en cuanto entraron muchos gentiles, los judíos fueron quedando, no sintieron que eran un solo cuerpo, no sintieron que los judíos y las naciones estaban en Cristo a ser un único pueblo, y quedaron fuera. Fue el primer choque histórico, el más decisivo y el más trágico, en que precisamente diferencias de carne, diferencias de herencia paterna, diferencias de tradición humana, enfrentada en este caso a la revelación de Dios, quebrantaron este plan de Dios. El plan de Dios es que la Iglesia sea una entre judíos y gentiles, en un cuerpo en el que no hay, así como no hay judío o griego, tampoco hay griego y bárbaro o escita, tampoco hay señor y esclavo, tampoco hay hombre y mujer, es decir, no hay discriminación en la salvación, ¿eh? La unidad del cuerpo por la gracia de Dios es la unidad de la vocación salvadora en una multiplicidad de miembros y de pueblos llamados a la misma fe. El texto del Concilio comienza de esta manera, y después de hablar del sacerdocio de Cristo, del carácter profético de Cristo y de la realeza de Cristo como participados en el pueblo santo de Dios, que es la Iglesia, habla de la universalidad y catolicidad del único pueblo de Dios. Bueno, esto es el título que pone el texto de la vaca, porque universalidad y catolicidad es lo mismo, con estas palabras: todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, porque son llamados para formar un solo cuerpo, tener una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola esperanza de nuestra vocación, siendo llamados precisamente a unidad, pero como que llama a todos los hombres a debarcar el mundo entero en todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos que estaban dispersos. Para ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera maestro, rey y sacerdote nuestro, cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Para ello envió el Espíritu de su Hijo, Espíritu Señor y vivificador, que es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, principio de asociación y unidad en la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración. Es el hogar para Puig. Están tratando aquel tema de la Iglesia en particular. Están haciendo ese concilio, ¿eh? Bien, tanto la unidad de la vocación en Cristo y la destinación universal, un solo llamamiento en un solo Señor, un solo Cristo, un solo bautismo para todos los hombres, hace que precisamente la Iglesia Católica tenga esta vocación de unificar todas las cosas humanas a través de los tiempos y de las naciones. Y por esto el Concilio dice, de una forma muy profunda y muy sencilla, en virtud de esta universalidad, cada una de las partes tiene sus dones, las ofrece a las otras partes y a toda la Iglesia, de manera que el todo, cada uno de sus elementos, se aumentan con todos los bienes que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el pueblo de Dios no sólo congrega gentes de diversos pueblos, es decir, no sólo los pueblos diversos por la sangre y la carne, diversos por la tradición y la lengua, o los hombres diversos por el sexo, por la condición social, por ser libres o esclavos, o griegos o bárbaros, o sabios o ignorantes, ¿eh? No sólo esta diversidad humana, toda ella es llamada a formar un solo cuerpo, sino que el cuerpo mismo, en cuanto animado por el Espíritu Santo, en cuanto sobrenaturalizada ya la naturaleza por la infusión del Espíritu Santo y la incorporación en Cristo, el mismo cuerpo es en sí mismo, diríamos, no solo natural, sino sobrenaturalmente variado. Y estos dones sobrenaturales, como que los distribuye Dios como quiere, y cuando quiere, según los designios de salvación suyo y según la providencia que tiene sobre la Iglesia, no los da en todos los tiempos a todos los pueblos de la misma manera, y no obstante los da a cada pueblo en cada tiempo para el bien de todos. ¿Sí? Y esa es la teología, que es muy sencilla, del Vaticano II sobre la relación entre la unidad de la Iglesia, su catolicidad y la multiformidad de la gracia del Espíritu Santo en la Iglesia. De donde resulta que el pueblo de Dios no solo congrega gentes de diversos pueblos, sino que en sí mismo es integrado de diversos elementos, porque hay diversidad entre sus miembros, ya según los oficios, pues algunos desempeñan ministerio sagrado en bien de sus hermanos, eso en todos los pueblos y tiempos, ya según la condición y ordenación de vida, pues muchos en un estado religioso, tendiendo a la santidad por el camino más arduo, estimulan con su ejemplo a los hermanos. Además, en la comunión eclesiástica, aquí veis que el Concilio junta el tema de la diversidad de miembros, diversidad de ministerios, diversidad de dones, de operaciones y de carismas de que habla San Pablo, como vamos a ver, lo junta enseguida, inmediatamente, con el tema de la diversidad de las iglesias particulares, por esta razón que leía. En la comunión eclesiástica existen iglesias particulares que tienen sus propias tradiciones, permaneciendo íntegro el primado de la cátedra de Pedro, que preside a todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas variedades y al mismo tiempo procura que estas particularidades no solo no perjudiquen a la unidad, sino que cooperen a ella. Y aquí dimanan finalmente entre las diversas partes de la Iglesia los vínculos de íntima comunicación de bienes, y a cada una de las iglesias pueden aplicarse estas palabras del apóstol: el don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos los hombres son admitidos a esta unidad católica del pueblo de Dios, que prefigura y promueve la paz en el Cristo, y a ella pertenecen de varios modos, o se destinan, tanto los fieles católicos como los otros cristianos llamados católicos. incluso los hombres en general están llamados a la salvación por la gracia de Dios. El tema lo trata en otros muchos momentos, al hablar de las iglesias, del ministerio de los obispos, también al hablar de los seglares y de la participación por los seglares de sus carismas, de los dones que los títulos distribuyen. Yo voy a entretenerme hoy, que no es un día para alargarse demasiado, voy a entretenerme en algunas reflexiones que me parece que pueden hacer ver la cosa de una forma más intuitiva y más fructífera, y después entre el padre Pucho tengo un poco de coloquio para entender la cosa. Antes que nada os voy a decir que la doctrina es muy sencilla de entender con la luz de la fe y si se admite lo que voy a leer de San Pablo. Pero antes incluso de la lectura os voy a decir que a mí me parece que en esos tiempos esta doctrina de que la Iglesia es una y precisamente porque lo es tiene esta riqueza de que la multiforme operación del Espíritu Santo en todos los hombres de todos, de judíos y gentiles, y griegos y bárbaros, y todas las naciones y todos los tiempos, llama a todos a la misma fe, y además le da a cada uno sus dones según quiere para bien de todo el cuerpo. Esta doctrina, que es el verdadero sentido de la catolicidad y de la unidad de la Iglesia, se olvida a veces cuanto más se pretende decir, hablar de ella. Yo voy a decir una cosa con toda ella. Mala idea, hace 12 años que me ponía siempre muy nervioso y comprendo que con razón cuando oí hablar de que la Iglesia es universal, que el católico tiene que ser católico y universal. Voy a poner unos ejemplos históricos por donde arden las cosas. Cuando una revista fundada por unos religiosos fervientes tomistas que creían que había que hacer tomismo para bien de la Iglesia, no podían hacerlo porque no lo querían sus superiores eclesiásticos, decían, esta revista no pertenece a ninguna escuela filosófica ni teológica, se dedica a defender la doctrina católica. Hombre, muchas gracias. Así no farem res. Y hasta que murió el padre Rotten, no pudieron comenzar a hacer lo que ellos tenían que hacer para defender la doctrina católica, que era explicar la filosofía de Santo Tomás, que estaba haciendo mucha falta. Por poner un ejemplo de un tipo. Ahora un ejemplo de otro tipo. La Iglesia es católica, y por tanto, todo lo que hay en ella tiene que servir a la unidad de la Iglesia, tiene que ser visto desde la doctrina de los papas y de los concilios, en comunión con todos los pueblos. No es una cosa de particularismos ni de nacionalismos religiosos. Y por tanto, en nombre de esto, según a qué pueblo se les quieren suprimir todas las cosas que tienen, sus cofradías, sus procesiones, sus tradiciones populares, todo lo que daba un carácter sacral y se atribuye pues al utilitario, o se atribuye, hombre, por favor, perdonen ustedes, si ya hay problemas económicos y sociales que dificultan la conservación del espíritu de fe en la Semana Santa, usted no haga propaganda, no haga propaganda, porque gracias a Dios estos mismos hechos dificultan precisamente que se puedan suprimir estas tradiciones, porque otros pueblos, vienen los alemanes a ver las procesiones de Valladolid y les gustan mucho, y el barroco de aquellos grandes imagineros sirve para la conservación de la fe de los alemanes católicos, o para la conversión a la fe católica de los suecos. Pues entonces, ¿para qué lo vas a suprimir? Los de Valladolid se van a Benidorm, pero vienen los alemanes a ver la procesión. Por tanto, la procesión se aguanta, que además quedan vallisoletanos también. Siempre queda alguien, más de los que creen. En Viladrau hacen la bendición de las palmas en un sitio, y claro, antes eran los del pueblo, ahora como que los veraneantes, en lugar de hacerlo en nuestras parroquias, lo hacemos en Viladrau. ¿Qué pasó? Tuvo una procesión de palmas que cogía desde la iglesia aquella hasta la parroquia, que 400 metros de palmas de niños, de los veraneantes y de los gente del pueblo. Una delicia. O sea que no, antes de dar por muertas las tradiciones locales, que son estupendas y sirven para bien de la iglesia, en nombre de la catolicidad, lo que se hace es suprimir precisamente esta diversidad. ¿O es que solo sirve el decir que la Iglesia es católica para decir que tenemos que adaptar, por ejemplo, la teología y la filosofía y el lenguaje dogmático a lo que tal vez dicen los algunos que piensan los indios o los japoneses, que ellos no lo saben, que lo piensan a lo mejor, ¿eh? Mientras tanto, no queramos que la manera que tuvieron los griegos, y la manera que tuvieron los latinos, y la manera que tuvieron los africanos, ¿eh?, y la manera que tuvieron los medievales, ese para el bien de la Iglesia. Y si aquello sirve, y a lo mejor sirve para los indios, ¿por qué se lo vamos a privar? Porque aquí no dice precisamente que nadie pueda tener nada particular, sino que teniendo cada uno lo que Dios quiere que tenga él, según sus condiciones humanas y según sus carismas sobrenaturales, esto, cuando es multiforme acción de Dios, y providencia divina para la unidad del mundo, sirve para bien de todos. Quiere decir que van bien las procesiones de Valladolid para los japoneses. O sea que la conclusión, que cuando se habla de que la Iglesia es católica, se dicen a veces, o se dejan entre los puntos suspensivos, o en las cosas que se dicen así, en oblicuo, ¿no?, para la puñalada que se clava del lado, se dicen unas cosas que uno dice, pues ¿en qué quedamos? La Iglesia es católica. ¿Quiere usted decir que están muy bien las procesiones de Sevilla, que están muy bien las procesiones de Valladolid, que están muy bien las peregrinaciones de Lourdes, que están muy bien la procesión de Corpus de Barcelona tal como era, y que está muy bien todo lo que hay en cada sitio, y que esto no perturba la catolicidad, sino que la laidad, mejor sentido, ¿verdad? Y esta es mi tesis, y lo digo con toda intención, porque es lo que dice aquí, que un solo cuerpo, hay judíos y griegos, y que esto no divide la unidad de la fe, y que lo mismo, no solo hay multiplicidad de culturas y de naciones, y la gracia penetra en cada una de ellas respetándola, sino que el mismo espíritu es múltiple, y todo lo que hace en un miembro lo hace para bien del cuerpo entero. De pues, por favor, deja obrar al Espíritu Santo al modo como el Espíritu Santo obra. Si el Espíritu Santo ha obrado con tanta variedad de estilos, ¿por qué lo vas a quitar? Y cuando el Espíritu Santo ha hecho que unas cosas que ha hecho en la Iglesia en un determinado momento, en una determinada figura, en una escuela espiritual, en un santo, en una tarea apostólica, haya resultado para bien de muchos, en nombre de que la Iglesia es católica, vas a decapitar aquello. Otro ejemplo de otro tipo, y verán cómo enseguida me entienden. Yo he visto polémicas, he vivido polémicas en que se decía, voy a decir a veces incluso a algún jesuita que no nos podía ver, decía, es que los de cristiandad, curioso, son demasiado jesuíticos, en el fondo lo que pensaban que éramos antijesuíticos, pero este jesuita pues decía que éramos jesuíticos. Y él, los tiros iban muy bien tirados, porque él lo que hubiese querido es que abandonásemos el padre Ramier, que no fuésemos tan cordícolas, ¿no?, que nos dejásemos estar de lo específico del carácter del apostolado de la Santa. Y a veces algunos caían en esto, decía, es que yo no soy jesuita. Digo, bueno, pues, vamos a aplicar este criterio. El criterio que vamos a hacer una revista de doctrina católica que no pertenecerá a ninguna escuela teológica ni filosófica. Nos vamos a hacer Santo Tomás, que es el doctor común. ¿Quieren ustedes hacer el favor de explicarme cómo se puede hacer un apostolado mariano que no sea ni la esclavitud mariana de San Luis Gregorio Mirán de Montfort, ni la filiación, ni cargue el acento sobre la dependencia de María Reina y nosotros siervos, ni sobre María Madre y nosotros hijos, como el padre San Ignacio o Santa Teresita? ¿Quieren hacer ustedes el favor de explicarme una formación espiritual que, como que el Kempis al fin y al cabo no es el Evangelio, porque el Kempis no, pero ¿y qué? Camino no, porque es del Opus, claro, no. Entonces, pues los ejercicios de Ignacio tampoco, porque no hay que meter a la gente por un camino. No, pero si no se trata de meter a la gente por un camino, es que el Espíritu Santo obra múltiplemente y no hay una estética, ni una escuela de espiritualidad, ni una teología que no tenga el lenguaje humano, que no tenga sus propios matices y que no tenga sus legítimas concreciones que sirven para bien de muchos. ¿Entendéis lo que digo? Con lo cual resulta que se hace la espiritualidad químicamente pura, la liturgia químicamente pura, la profesión de fe químicamente pura. Claro que habrá que depurar hasta los símbolos, porque dijeron las cosas de una manera que históricamente se dijo así, y podría haberse dicho lo mismo con otra palabra, si las circunstancias concretas hubieran ido de otra manera, podía haberse definido la divinidad de Cristo sin emplear el homo usios. Esto en abstracto, ¿quién lo duda? Pero a mí que me importa que se hubiese podido hacer así. Porque si no puedo decir nada para decir que Cristo es Dios, porque cualquier cosa que diga es una cosa humana limitada. Hombre, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿O es que aquello concreto no ha resultado, por la experiencia de los siglos, que ha sido un don que se dio a San Atanasio, que se dio a San Cirilo, que se dio a San Concilio, que ha resultado para bien de todos los pueblos? ¿O es que tenía que definirse con términos a la vez griegos, indios, japoneses, africanos y precolombinos? Es que ¿dónde está esta iglesia? Y después hablan de la encarnación. Dicen que la palabra se encarnó, en lugar de decir que el Hijo de Dios hizo hombre. Y después hacen una palabra desencarnada que sirve para arrasar todo lo que hay en la iglesia de vivo, con todos sus elementos, naturales y sobrenaturales. No habéis entendido, ¿verdad? Por tanto, si tomamos esta intención como se debe tomar, según lo que dice San Pablo, la cosa va estupendamente bien para situarse en nuestros tiempos y decir, pues señores, nada, si no hay manera de quitar las procesiones, es que no hay por qué quitarlas, que los que no les gusten se aguanten, aunque sean obispos, pero para ellos padecerán más que los cinco cielos. No, es que conviene que las cofradías estén integradas en el cuerpo de la iglesia. No sabía que fuese un cisma. No sabía que hubiese habido nunca un cisma entre una cofradía de Granada, de Córdoba, de Sevilla y la Iglesia Universal. No me consta. ¿Se sabe de algún caso en que pasase algo como la Petite Iglesia, o pasase algo como la secta jansenista, o como el Sino de Pistoia? Y los que conocen el Sino de Pistoia, es el momento de volver a pensar en él. Otro ejemplo. Nada de reglas monásticas particulares. ¿Cómo vas a ver vida religiosa? No según San Benito, porque eso es idolatría. No según San Francisco de Asís. No según Santo Domingo. No según San Bruno. No según San Ignacio de Loyola. No según San Alfonso de Ligorio. La perfección cristiana, pero no siguiendo a un, no llamando padre a uno sobre la tierra, sino al padre que está en los cielos. Bueno, no tomemos el nombre de Dios en vano, ¿eh? Porque está muy claro, ¿verdad? ¿De quién llamaban padre los de Pistoia? Sino a San Senio y a Osnov. Tanto cuento. Nada de advocaciones marianas particulares, ni títulos de María Reina o de María Madre o de María de Madre de Amores, ni títulos específicos, ni fiestas de ideas que llamaban, ya lo decían entonces, ni advocaciones locales. No la Virgen de Montserrat ni la Virgen del Pilar. No, no. Pues qué. Que nada de devoción mariana. ¿Verdad? La devoción a Cristo, pero sin matices. Nada de las llagas, nada de la sangre, nada del nombre, nada del corazón. Pues qué. Por llegar a decir cosas, llegaban a decir que era más propio llamarle verbo que hijo. Se quedaban con el primer versículo del cuarto evangelio sacado de su contexto, porque al final dice, vimos su gloria cual la del Hijo unigénito, que no era de verdad. Entonces los señores se quedaban con el verbo y no el Hijo lo tomaban como metáfora. Esto lo decían ellos, pero en nombre de que lo decían ellos, porque siempre pasa esto. Se comienza invocando una universalidad y una catolicidad tremenda, entonces imponen una moda, imponen la escuela esta, la secta esta, que pretende hablar siempre de la iglesia químicamente pura, ¿no? Sin gangas humanas y sin idolatrías, saben citar todo lo que les da la gana, que hay que adorar en espíritu y en verdad, y que ahí tenemos que liberarnos de lo carnal y que no tenemos que ser fariseos, lo cual es evidente, pero caramba, entonces claro, si fuesen consecuentes tendrían que ser como los maniqueos. Decían que todo lo que había mandado Dios a Israel en el Antiguo Testamento era obra del demonio. Los ritos, el templo de Jerusalén, todo. Y que todo lo que es organización del culto y concreción visible y organizada desde los tiempos apostólicos de la Eucaristía y de la plegaria litúrgica pública, tan liturgistas que son después, pues que será eso sino magia. y después son muy liturgistas. La metafísica pura. O sea, eso es una religión de abstracción. Es una religión de abstracción. Y entonces, por otra parte, mucho liturgismo, van contra la oración privada, bueno, decís que hay que adorar en espíritu y en verdad, la liturgia sin la piedad privada sería una magia, incluso sin acto individual de plegaria y de adoración, y participar en sacrificio de la misa, pues no sé si obraría, creo que operato, o podría ser sacrílego. ¿Me habéis entendido, verdad? Por tanto, sí, sí. La iglesia, y es curioso porque entonces pasa una cosa, que lo ha dicho Guerra Campos en una pastoral, me parece, no pastoral, no hace todavía porque no es lo mismo. Lo ha dicho Guerra Campos en alguna conferencia que visitaba en una parte, en una conferencia. Me parece muy bien lo que ha dicho en este punto. Dice que se pone pluralismo en aquello en que según la Escritura tenemos que concurrir todos en la unidad de la fe, que es la medida de la edad perfecta de Cristo. Pluralismo. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en la Iglesia Católica, y en el dogma, y en todo lo que es uno. Y un monismo feroz que se lo inventan ellos, que es de origen de sus metafísicas racionalistas, que arrasa todo lo pluralístico que la Iglesia ha tenido siempre y que tendrá mal que le esté, mientras el Espíritu Santo sople por donde le dé la gana y cree la multiforme variedad que hay en la Iglesia. Yo he entendido. Por tanto, para andar según el espíritu, no según la protervia de estas sofismas, para ser verdaderamente católicos, no hay que rechazarlo todo lo particular en nombre de la catolicidad, sino al revés, desde la fe una, agradecer a Dios todo lo múltiplemente particular, los patrocinios locales, la Virgen de Montserrat y la de Guadalupe, y la de Covadonga y la Virgen del Cobre y la Virgen de la Aparecida, ¿no? Todas estas devociones y santuarios locales, y el culto de los santos, y todas las tradiciones particulares, y la encarnación de los cultos litúrgicos en las tradiciones familiares, y en las tradiciones comarcales, y en las fiestas de los pueblos. De acuerdo, ¿verdad? Otro tema, ya que antes se ha insinuado, y a mí lo veo en distintas líneas, que es importante notarlo y por eso he señalado una cosa que voy a leer después. Otro tema es el célebre de las vocaciones de los religiosos, que ya lo he dicho antes. Que se hace la vida religiosa químicamente pura. Cuando los jesuitas comenzaron a decir que no querían servir a la Compañía de Jesús sino a la Iglesia, que por tanto las obras de la Compañía no les interesaban. Tu padre Sánchez todavía dijo una cosa que estaba muy bien. Dice, no entiendo cómo un hombre que tiene cultura eclesiástica, teología y que sabe lo que es la Iglesia, puede decir una cosa así. Porque ¿qué es la Compañía sino una orden dirigida por la Iglesia? Y si la Iglesia lee en sus constituciones, aprueba que tenga sus propias misiones apostólicas. Y además le recomienda y le bendice que las haga. Pues ¿qué es? ¿De qué otra manera un jesuita puede ser de la Iglesia más que llevando una congregación mariana, dirigiendo la apostolada de oración o dando ejercicios de San Ignacio? Son las tres maneras constitucionales, y no son las únicas, porque el Espíritu sopla donde quiere y hay muchas cosas que hacer, pero estas precisamente son las que están mandadas los jesuitas como tales. Y llegó un momento, ¿verdad, padre Puig? Comenzaron, todos lo hemos padecido, y espero padecer sobre sus propias costillas, como todos los que se ocupan de esta cosa. El padre Caballero en Madrid, en aquel rinconcito que tenía, como quien dice, detrás de una puerta, ¿no? Tenía el secretariado diocesano del apostolado, no había manera de pasar un poco a un sitio un poquito más céntrico, ¿no? Y se estaba en más así, ¿no? Por esto. Bien, pues ahora yo voy a leer unos textos de San Pablo y después leeré unas cosas del concilio y con eso habremos terminado. Los textos estos, que son siempre textos que hay que meditar, dicen así: la epístola a Romanos, a la manera como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función,

Pero en cambio quiero decir precisamente por esto se ve, si aquí se estrellan los planes de Dios y choca con estos, con estas deficiencias y estas omisiones de los hombres, tenemos que pensar que la comunidad de bienes de Israel, el cristianismo del desierto, de aquellos escribitas que eran los líderes de todos los del Oriente, ¿eh? La soledad de los padres egipcios, ¿no? La manera de ser de la espiritualidad y de la teología de los grandes santos africanos, el ardiente fervor de la fe de San Atanasio y todo eso ha quedado en la iglesia para todos. Cuando vivimos todos el espíritu de San Atanasio, el espíritu de San Agustín, el espíritu, ¿no? Mejor dicho, vivimos del Espíritu Santo que les inspiró a ella. Por eso tenemos de ellos este testimonio que es de Dios, ¿verdad? Yo por eso me ha parecido reflexionar, que se podía reflexionar este tema a la luz de esta doctrina del cuerpo de Cristo y ver esto, y sacar la conclusión legítima, que es la contraria de la que pretenden sacar algunos. Si la iglesia es católica, cada iglesia particular tiene no solo su derecho a estar unida en la iglesia universal, conservando todo lo que humanamente la diferencia, precisamente porque en la iglesia no hay judío ni griego, pues el judío puede ser judío y el griego puede ser griego, y en una sola fe, porque esto no es diferente. Y no solo esto, sino que cada uno tiene sus propios dones, y los dones de cada uno sirven para bien de todos. La conclusión no es matar el Espíritu Santo, sino dejar que haya en cada pueblo sus propias riquezas, sus propias tradiciones y sus propios bienes, ¿eh? Y no procurar que los salesianos se olviden de San Juan Bosco, los dominicos de Santo Domingo, los jesuitas de San Ignacio, los benedictinos de San Benito, que es lo que está pasando. Esto otro es pura verborrea jansenista, es protestantismo, es iglesia neumática de los gnósticos, es lo que sea, no tiene nada que ver con la doctrina de San Pablo. Si tiene alguna cuestión o voluntad, ¿está de acuerdo usted? Sí. Yo lo que añadiría, teniendo la idea de que todas las iglesias están desarrollando su espíritu dentro de los límites que permite la autoridad, teniendo esa unidad que abren, por ejemplo, dentro del mundo de un poco de palo, pues, destruya la seguridad. Por otra parte, también aquí creo que se podría completar esta doctrina cogiendo la relación que tienen las iglesias con iglesias particulares, las que tienen autoridad en la misma de la fe. Todos los sacerdotes están sometidos legalmente y políticamente al sacerdote. Bien, entonces, claro, aquí puede pasar, es uno de los temas que hasta comentarios de Roma, es que como además las naciones se han creado las conferencias, ¿no? Que entonces sean esas conferencias un obstáculo para la independencia del obispo que está ya está unido a Roma. Entonces, esto que ha dicho, por ejemplo, de San durante Nación, mucho tiempo no se permitían concilios nacionales por miedo de los corrientes validanes y tetanianes. Ahora, pues mire, mejor ha hecho muy bien de hacerlo, o ya veremos qué pasa. Sí, pero de todos modos, están completamente, si no pueden hacer más conferencias. De acuerdo, no, según la teoría, según la ley, está muy bien. Y por lo tanto, no. Pero quiero decir que, evidentemente, y así como un obispo es el que tiene que mandar, pero es que el obispo, lo decía San Pablo, ¿no? El superior tiene que mandar para la verdad, no contra la verdad. Si un obispo dice, aquí mando yo, este año voy a suprimir la procesión de Corpus de Barcelona. Hombre, yo entiendo que cometería un pecado contra el Espíritu Santo. Esto es mi opinión. Y claro, si la prohibiese sería ilícito hacer la procesión. Aunque a lo mejor la harían y no estaría mal. Es muy relativo esta cuestión. Veremos qué pasa ya no, ¿eh? Pero quiero decir que realmente el obispo que prohibiese la procesión de Corpus de Barcelona cometería un pecado. Parecer en estas circunstancias, no sé. Ahora supongamos que las conferencias episcopales, que ya no existe Barcelona, pues que también puede pasar con otro alcalde como parciales, no es la procesión, es Barcelona, no existe. Entonces, otra cosa. ¿Eh? Bueno, pongamos pues esto, que la conferencia de desarrollo con la conferencia de Cataluña tomaste una alternativa. Entonces, la verdad, entonces es el centralismo, si no es política, entonces, es decir, si la conferencia francesa pues se le ocurre matar todo lo que hay en el sur de Francia o en el oeste francés, o mata, y si hay que suprimir los calvarios que están allí desde los dos tiempos de la predicación de los nilotinos, de los porque son idolátricos o supersticiosos, o porque se ha comprobado que los ponía donde había los lugares de culto druídico, que es muy posible, porque donde había el demonio poner dioses y los con agua bendita se van. Pero estos sofismas que dicen ahora, oh, es que aquel santuario, San Miguel de Arabal, el proyecto que reparte información tuya. Parece que había un culto de brujerías, ¿no? De los tiempos de antes. Pues probablemente una montaña así igual la aprovechan todas las brujas del mundo, porque si en ese sentido común no aprovechan. Montaña, eso, con ver la montaña ya se ve que si no se aparece San Miguel, no se aparece el demonio. Pues la montaña, pues. Estupendo para esas cosas, ¿no? Pero en nombre de esto, pues nada, fuera, vamos a suprimir los calvarios de San Miguel y a prohibir cantar las canciones que todavía se cantan desde hace 3 siglos. Pues claro, si lo prohíbe, pues seguramente tendrán que obedecerle, pero a mi juicio no creo que una conferencia episcopal, por ejemplo, si se llega a hacer la conferencia episcopal europea cuando esté, o claro, pues un poquito más de política europeísta, ¿no? Y un momento en que depende eso del yen japonés, del dólar, del marco alemán, es un problema financiero. Si por un problema de monedas resulta que llega a haber una conferencia episcopal europea, entonces vamos a hacer el catolicismo a la europea. ¿Qué puede ser? Pues suprimir el gregoriano porque es medieval. La polifonía esta así barroca porque es italiana del Renacimiento, ¿no? Y vamos a cantar la misa solemne de Beethoven, que es lo más europeo que hay en el mundo religioso, que es lo menos religioso. Por favor. Gloria al Padre, Santo Padre, siempre, siempre, siempre.